radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Son los nuevos jetas, que tienen dos problemas. El primero y fundamental es que son igual de jetas que los viejos jetas, porque hemos tenido desde, con todo el respeto, pero desde Caballé a Sánchez Vicario, que se fueron a Andorra a pagar menos impuestos. Pero este no es el problema. El problema este es el de siempre. El problema de estos chicos es que les están contando a chavales de 13, 15, 17, 19 años, claro, que pagar impuestos es de losers, que pagar impuestos es de perdedor. Esto. Sí, sí. Mientras, sus familias siguen aquí, ¿verdad? Porque la familia de Willy Rex sigue aquí, la familia los abuelos, de los abuelos, los la chivistas. Familia de Rubio sigue aquí, la pensión de, claro, de abuelos, las familias de se las seguimos pagando, claro, los que nos quedamos aquí, claro, porque lo que están haciendo es yo me cojo mi dinero y me voy a pagar la mitad de IVA y la mitad de impuestos, una cuarta parte de impuestos. Y a vuestras familias, ¿quién las paga? Las pago yo, ¿no? Este claro, señor gana 4,5 millones al año, es que aquí con lo cual de pagar claro, casi 2 millones va a pagar 200.000. Te voy a dar el argumento técnico de Hacienda. El argumento técnico de Hacienda es Ibai Llanos. Ibai Llanos cobra lo mismo. De hecho, cobra más 6 millones de euros. E Ibai Llanos dice, yo pago el 47% en impuestos y vivo de puta madre. Claro. Tú, tú pagando y cobrando lo que cobras también vives de puta madre. Creo que es técnicamente como se define esto en términos fiscales. Chavales que estáis viendo esto, sí, os están robando. Y da igual que te robe Cristiano, da igual que te robe Messi, da igual que sean de los tuyos. Chavales, chavales, os están afanando vuestra pasta. La Yesca, divulgación político-musical de extrema unción. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor. Enterrados, sin respiro, para explotar este mundo y hacer sin motivo. Desafiados, sin sentido, no esperamos la mano de Dios compasivo. Esta es la lista de lo que me debe. Le debo todo detallado. Un coche Mercedes, 20.000 marcos. Coste de adopción, 4.500 marcos. Sastre, camisero, zapatero, etcétera, etcétera, 12.800 marcos. Maleta, flores y restaurante, 925 marcos. Peluquero y manicura, 14 marcos. Propinas, 6 marcos. Soy espléndido con las propinas. Reloj, pitillera, encendedor cargado, 2.300 marcos. Merma del cambio, 475 marcos. Total, 41.020 marcos. O sean, $10.225. Lo llevo siendo capitalista más que 3 horas y ya le debo a usted $10.000. Por eso va bien nuestro sistema. Todo el mundo le debe algo a alguien. Molt bones! Bienvenidas a este nuevo programa de la Yesca en las ondas de Radio Trama, la Radio Lliure de Sabadell. Antes de entrar en materia, queríamos hacer mención especial y felicitar a los colegas del Pim Pam Pum, programón de estas ondas que celebró la semana pasada su programa 365, y es que llevan más de 12 años con esta movida, en la que podéis encontrar música, música y más música combativa que hará las delicias de todo amante de las canciones con mensaje. Así que, primer de tot, moltíssimes felicitats i llarga vida al Pim Pam Pum per 843.987 programes més. Hoy el tema inicial estaba cantadísimo. íbamos a informarnos a tope sobre lo acontecido con los youtubers y Andorra, pero el caso es que después de echarle unas orillas, nos pasa lo que ya nos ha ocurrido alguna que otra vez en este programa, que llega Gerardo TC, enorme periodista que todo el mundo debería seguir alguna vez en la vida, y nos resume a la perfección lo que viene siendo el fregado que nos ocupa. Y por eso, en otro ejercicio de copy-paste digno del mejor Sánchez o Casado en sus trabajos de tesis y máster, queremos leeros este artículo que nos resulta muy interesante y toca teclas que siempre mola tener en cuenta y que, en nuestra opinión, son la base del problema. El artículo se titula «No te suscribas a ese canal» y dice cosicas como esta. Por algún extraño motivo, todo lo que tiene que ver con la tecnología nos confunde metiéndonos en discusiones absurdas. Recuerdo cuando, hace años, en el mundo del periodismo no se hablaba de otra cosa que la desaparición del papel por la llegada de Internet, del problemón que aquello suponía. Como si el periodismo no tuviese, por aquel entonces y ahora, mejores asuntos de los que preocuparse que el soporte en el que se iban a publicar en el futuro los publireportajes disfrazados de información encargados por grandes empresas a periodistas en precario. Años más tarde, mientras Estados Unidos bombardeaba algún país perdido en el mundo, comenzamos a debatir sobre el impacto de la violencia de los videojuegos, o sobre los bulos en las redes sociales. Resultaba, nos explicaron muy serios, emperifollados y convincentes algunos presentadores de la tele, plusmarquistas en manipulaciones por minuto, que las redes sociales no eran un lugar del todo seguro para informarse. Y aquí estamos hoy, de nuevo, mirando al dedo tecnológico en vez de a la luna. Debatiendo sobre la última nueva polémica, el fenómeno de los youtubers, los twitchers, los streamers que se empadronan en Andorra. Como si el egoísmo de quienes manejan grandes fortunas fuese una novedad. Quizá la clave, llámenme analógico si quieren, es que estos youtubers, twitchers, streamers o influencers son ante todo millonarios insolidarios a secas. Quizá toda esta jugosa polémica en torno a los famosos y jóvenes influencers que se empadronan en Andorra para escaquearse de la responsabilidad social que les toca, no sea más que la misma problemática de siempre y que viene de la era pretecnológica. Un mundo que se divide entre quienes saben que las cosas solo se mantienen en pie si se arrima el hombro entre todos y quienes prefieren que sean los hombros de los demás los que se desgasten por el peso. Que el rubio se mude fiscalmente a Andorra no supone un drama nuevo. Tampoco es un drama nuevo que los millones de jóvenes seguidores de este popular youtuber, o de cualquier otro, puedan percibir estos movimientos insolidarios de sus ídolos, que esa es la actitud correcta en la vida. La generación anterior a la del Rubius ya aprendió esto mismo de sus grandes deportistas, políticos, empresarios o monarcas. Quizá el drama sea que con la excusa tecnológica sigamos haciéndonos los nuevos, empezando de cero los debates de siempre. La fuga de fortunas generada con la creación de contenidos en la red no es nada nuevo en lo social, pero sí abre una duda en lo estructural. Con un futuro cada vez más tecnológico y deslocalizado, con el autoempleo en aumento, con un 30% de la población con posibilidad de trabajar desde su ordenador, sin necesidad de acudir a un espacio físico concreto y, por tanto, sin necesidad de un domicilio en España, ¿quién pagará los impuestos necesarios aquí si en la generación futura esta ética insolidaria se impone? La respuesta será probablemente la de siempre. Pagarán los pobres. Los seguidores de estas figuras de éxito que no pueden permitirse, como ellos, una segunda vivienda disfrazada de vivienda habitual en paraísos fiscales como Andorra. Pagarán quienes hicieron ricos a estos influencers, a estos empresarios, deportistas o monarcas, que en modo de agradecimiento huyen de sus obligaciones fiscales. Quienes los admiran y enriquecen seguirán pagando las carreteras y aeropuertos que estos usarán para entrar y salir del país. La historia de los grandes triunfadores del streaming que huyen con el botín es la historia de siempre. La solución, también. No te suscribas al egoísmo. Y es que sí, no es nada nuevo. ¿O acaso no salieron como buitres miles de personas a aplaudir al bueno de Amancio cuando se ganó unos milloncejos a costa de donar lo que le sobraba? Porque por si no os acordáis de lo que hablamos hace un tiempo en este programa y se pudo leer en todos los medios, el cálculo de la maravillosa donación que Amancio hizo a la sanidad española le salía a devolver, porque se ahorraba pagar una millonada en impuestos y entre pitos y flautas somos nosotros las que tenemos que pagarle a este buen señor. Entonces, y tenemos que tirar de argumento que podéis catalogar todo lo populista que queráis, sintiéndolo mucho, el problema es el capitalismo en sí. Y ya no tanto la teoría del capitalismo, porque a mí me parece estupendo que tú quieras tener 4 coches y 2 casas en la playa si eso es lo que te la pone dura. Aunque si ese es tu máximo objetivo en la vida, avisa y voy sacando billetes a Sentinel del Norte. Sino cómo se ha llevado a la práctica y cómo ha derivado en algo que, aun siendo muy básico, nunca hay que olvidar. Para que exista un solo multimillonario, tiene que haber muchísimos multiempobrecidos. Y esto, que suena muy tonto y muy chorra, es lo que resume todo el percal. Por ello, hoy queremos hablaros de uno de los mayores problemas que nos comemos día sí y día también. Como ya dijimos en el anterior y el anterior y el anterior programa, no, no somos doctorados ni catedráticos en estas ciencias, pero sí nos interesa analizar un pelín todo este embolado. Ya recomendamos algún que otro podcast a lo largo de todos los programas de La Yesca y no es nuestra intención ahondar en ninguno de los aspectos teóricos que se van a tratar. Pero sí es nuestra intención, al menos, divulgar y dar a conocer las bases de lo que muy probablemente sea el gran cáncer de nuestro mundo actual. Y ese problema se podría resumir en el dinero en sí, que siempre es el causante último de todos los males, con la codicia y la inhumanidad que se deriva por parte de aquellos que más lo poseen. Pero centrándonos un pelín, sin duda, el gran qué es el neoliberalismo. Y para poner un ejemplo de lo que implica este neoliberalismo más chungo, aquí van las enormes palabras de la psicópata mayor del reino. Siempre hemos dicho que en las crisis sanitarias los protagonistas son sus profesionales, pero en las crisis económicas los empresarios, los inversores, las personas que arriesgan y que emprenden son los héroes. Y por eso nosotros lo tenemos claro y tenemos también un concepto definido. Nosotros no estamos más que para estar al lado y no en el medio de la empresa. España se construye desde las autonomías, desde los municipios, pero sobre todo gracias al esfuerzo de los empresarios e inversores, que sois ciudadanos libres, que queréis prosperar y sobre todo queréis hacerlo mejor por vuestro país. Nosotros vamos a seguir bajando impuestos y gestionando unas cuentas públicas saneadas que no lastren el futuro y que nos permitan asegurar la igualdad de oportunidades a través de servicios públicos de calidad. Ni siquiera vamos a hacer comentarios porque el chiste se cuenta solo. Pero mientras tanto, sigamos riéndole las gracias por lo tontísima que es la pobre. En fin, que como es lógico, para hablar de economía, lo primero que debemos hacer es intentar entender qué es la economía. Porque aunque parezca una chornada, al menos en mi caso me he encontrado con más de una reflexión bastante interesante rebuscando en este concepto. Y para ello, nos vamos a apoyar sobre todo en un libro que nos recomendó un oyente. Por cierto, mil gracias, Rodri, por el consejo, ya que es la hostia este libro, y seguramente tiremos de él en más de una y más de dos ocasiones. Se trata de un libro de Eduardo Garzón, el hermano del ministro de Consumo del gobierno, y que se titula Desmontando los míticos económicos de la derecha. Y es que en este libro encontramos una retahíla súper bien explicada de motivos por los que encontramos que lo que nos vienen a contar constantemente sobre la economía es pura invención. O al menos es únicamente la parte que quieren que escuchemos. Ya os adelanto que vamos a leer varios extractos de este libro porque consideramos muy, pero que muy interesante lo que en él se plantea y porque, como veremos, es probablemente las deficiencias que tenemos en conocimientos económicos por donde nos cuelan infinidad de goles. Vamos a hablar de historia del concepto de economía, un poco de las diferentes ideas que han ido surgiendo en la historia sobre este concepto y cómo, por lo visto, nos han ido modificando la idea sobre lo que este concepto representa. Y cómo, por lo que veremos, todo ha ido rodado a los de siempre para poder instalar finalmente lo que estamos sufriendo a día de hoy sin remedio alguno, el ya citado y maldito neoliberalismo. Y arrancamos con un temazo de un grupo de rap valenciano que, como explican en sus redes, aboga por la sensibilización, concienciación y denuncia social. Esto se llama liberalismo, de sociología animal. ¡Bienvenidas todos a la Yesca! Este es el problema. Este país no tiene ningún futuro, salvo lo que dure el sol, lo que dure en las playas, el turismo. Y punto. Liberalismo mata, mata tú al liberalismo. Sé fuerte, ataca el muro de sus nauseabundos dogmas. No dejes tu futuro en manos de los mismos. No hay libertad sin igualdad, ni igualdad bajo sus normas. Liberalismo mata, mata tú al liberalismo. Sé fuerte, ataca el muro de sus nauseabundos dogmas. No dejes tu futuro en manos de los mismos. No hay libertad sin igualdad, ni igualdad bajo sus normas. Yo suelto mi punto de vista, intento argumentarlo para evitar ser un cuñado del 3 al 4. Como Alberto, primo de Rivera, Belén Esteban, Eduardo Hilda, se hacen llamar ciudadanos y son banqueros y camorristas. Que no te engañen, no les verás parar desahucios ni criticar Arabia y su invasión a Yemen. Plañen lágrimas de cocodrilo abrazando refugiados y le reciben con concertinas limitando su acceso sanitario. No te fíes de quien no denuncia anuncio los CIES. Quita del horario filosofía, literatura y música. Apestan, si no apuestan por la pública. Son hijos de papá que estudiarán en la privada. Se hacen llamar emprendedores porque nacieron con ventaja o alcanzaron la cima esclavizando niñas en Asia. Ni un céntimo a Zara, ni un céntimo a McDonald's. Desertizan el Amazonas contaminando nuestras aguas. Y lo mismo Nestlé, Inditex, Coca-Cola que Nokia. Atentan contra el planeta con obsolescencia programada. Y dan en la calle otro lacayo del que solo interesa el apellido. Es lamentable que sigan defendiendo el liberalismo. Se hunde el barco y gritan, sálvese quien pueda. Y te lo dicen desde la orilla o desde el bote salvavidas. Sin vergüenza, sin conciencia, menos plata y más barro. Menos patria y más barrio, así se combate la pobreza. Liberalismo mata, mata tú al liberalismo. Se fuerte ataca el muro de sus nauseabundos dogmas. No dejes tu futuro en manos de los mismos. No hay libertad sin igualdad, ni igualdad bajo sus normas. Liberalismo mata, mata tú al liberalismo. Se fuerte ataca el muro de sus nauseabundos dogmas. No dejes tu futuro en manos de los mismos. No hay libertad sin igualdad, ni igualdad bajo sus normas. Liberalismo mata, mata tú al liberalismo. En este juego no se opta, siempre nos ganan los mismos. El dinero manda, tú podrás, dicen riendo, si trabajas fuerte y duro, pero saben que no es cierto. Un barco que se hunde, capas de barniz, cerrados de mente como en un mundo feliz. Y no hay mejora, increíble vernos hoy. Pasamos de Aznar al hijo puta de Rajoy. A veces pienso que nos lo merecemos. Preferimos conformarnos, pasar de nuestros derechos. La tele os nubla, os engaña y critica. Parecen amigos pero son una mentira. Os hablan de igualdad desde sus mansiones. Pues no les importáis, solo quieren sus millones. Ya estamos hartos, no nos toquéis los cojones. Mientras salváis bancos y desahuciáis a los pobres. ¿Cuánto hay que esperar para acabar con ellos y poder gobernar? Para ir por los pueblos, ¿cuánto hay que esperar para cambiarlo todo? Levanta la cabeza y abre ya los ojos. Porque hay gente que tiene los medios de producción y la mayoría de gente que lo único que tiene es sus manos y su cuerpo para trabajar. Ellos lo que hacen es cogerlo de todos, lo que es público, y después regalárselo a sus amigos externalizando y privatizándolo. La economía de libre mercado para mí es sagrada. Yo la voy a defender, pues siquiera con mi propia vida. Liberalismo mata, mata tú al liberalismo. Se fuerte ataca el muro de sus nauseabundos dogmas. No dejes tu futuro en manos de los mismos. No hay libertad sin igualdad, ni igualdad bajo sus normas. Liberalismo mata, mata tú al liberalismo. Se fuerte ataca el muro de sus nauseabundos dogmas. No dejes tu futuro en manos de los mismos. No hay libertad sin igualdad, ni igualdad bajo sus normas. ¿Qué coño quieres? Acabo de enterarme de la venta de Blue Star. ¿Por qué? Anoche estuve leyendo a Rudy el cuento del osito y el tarro de miel. Ya sabes lo que pasó. Metió el morro en el tarro de miel y se quedó pegado. Para eso haberle leído Pinocho. Gordon, creí que ibas a poner en pie la aerolínea, no a hundirla. Te has aprovechado de mí. Eres un ciego que anda por el mundo sin bastón. Un tonto y su dinero nunca están mucho tiempo juntos. ¿Por qué tenías que hundir esa compañía? Porque es hundible, ¿te enteras? Le eché otro vistazo y cambié de opinión. Si esos hombres pierden su empleo, no tienen a dónde ir. Mi padre lleva trabajando allí 24 años. ¡Le di mi palabra! Lo que importa es el dinero. El resto es conversación. Anda, Buddy, seguirás siendo presidente, ¿de acuerdo? Cuando llegue el momento, serás un hombre muy rico. Con la pasta que vas a ganar, tu padre no necesitará trabajar un día de su vida. Dime, Gordon, ¿dónde termina todo, eh? ¿Detrás de cuántos yates puedes hacer esquí acuático? ¿Cuándo tendrás suficiente? No es cuestión de tener suficiente. Esto es un juego. Alguien pierde y alguien gana. El dinero ni se gana ni se pierde. Sencillamente pasa de una mano a otra, como por arte de magia. ¿Está claro? Ese cuadro de ahí lo compré hace 10 años por $60,000. Hoy en día vale 600,000. La ilusión se ha vuelto realidad. Y cuanto más real se vuelve, con más desesperación se desea. Capitalismo absoluto. ¿Con cuánto te conformas, Gordon? El 1% más rico de la población del país posee la mitad de la riqueza nacional, 10 billones de dólares. La tercera parte procede del trabajo y dos tercios proceden de herencias, intereses sobre intereses acumulados para viudas e hijos idiotas. Lo que yo hago, que es pura especulación, es muy distinto. El 90% de los americanos no tiene nada o tiene muy poco. Yo no creo riqueza. Yo poseo. Nosotros hacemos las normas, las noticias, la guerra, la paz, el hambre, el precio de una hoja de papel. Nosotros sacamos el conejo del sombrero mientras los demás están sentados preguntándose cómo lo hacemos. No serás tan ingenuo que creas que vivimos en una democracia, ¿verdad, Woody? Esto es un mercado libre y tú eres parte de él. Porque si yo ahora os pregunto, ¿qué es economía? ¿Qué os viene a la cabeza? Normalmente, cuando alguien oye o lee la palabra economía, piensa de inmediato en billetes, en números, en empresas, en la bolsa, en gráficos. Eso es lo que por lo general se asocia a la economía, porque eso es lo que estamos acostumbrados a ver a nuestro alrededor cuando se habla de ella. Las películas sobre economía suelen ser de negocios empresariales, habitualmente de tipo financiero. En las secciones de economía de los telediarios siempre nos hablan de la evolución de la bolsa, aunque muy pocos televidentes entiendan qué es exactamente eso y en qué les afecta. En las facultades de económicas, las asignaturas suelen estar repletas de números, de gráficos, de ecuaciones. Todo ello le ha conferido a la economía un cariz frío, técnico, antipático y extremadamente árido. Pero lo cierto es que esa es una imagen inexacta y absolutamente desfigurada de lo que de verdad es la economía. Los números, los billetes, los gráficos, las empresas y la bolsa son elementos de la economía, es verdad, pero conforman solo una pequeñísima parte de esta. La economía va mucho más allá. Engloba toda aquella parte de la realidad que tiene que ver con la producción de bienes y servicios, su distribución y su consumo. Haya o no empresas de por medio, juegue o no el dinero algún papel. La segunda acepción del término en la Real Academia Española ayuda a entender lo que quiero decir. Conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza de una colectividad. Por ejemplo, cocinar y comer en casa forma parte de lo que debemos entender por economía, independientemente de que se cobre o no por ello, porque en ese proceso se utilizan y transforman recursos naturales y humanos con el objetivo de satisfacer una necesidad humana. También forma parte de la economía el cuidado de las personas, servicio médico, servicio educativo, servicio social, etc. Se cobre o no por esa actividad, puesto que en ese proceso se emplea el trabajo humano para cubrir necesidades. Pero es que cuidar del medio ambiente también es economía, porque asimismo dedicamos tiempo y esfuerzo a realizar una actividad para satisfacer una necesidad determinada. Y aquí el autor explica que el quid de la cuestión es que, aunque siempre se nos haya intentado vender la economía como una ciencia de la naturaleza, lo cierto es que es una ciencia social, y como tal, debería tener en cuenta infinidad de variables que hacen, por un lado, que sea mucho más inexacta que, por ejemplo, la matemática, pero por otro, eso es lo que la hace interpretable y, por lo tanto, lo que hace que al final, lo que entendemos casi todas por economía, es lo que aquellos que están en el poder en cada momento nos han vendido como tal. Dice Eduardo Garzón, la pretensión última de las ciencias sociales suele ser estudiar el entorno del ser humano para modificar sus condiciones de vida. Es decir, los científicos sociales se suelen preocupar de responder a las preguntas ¿qué hay que hacer para vivir mejor? ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo que ocurre es que las respuestas a estas preguntas no son objetivas, sino que dependen de las preferencias y creencias de la persona que las responda. Unos creerán que la mejor opción es una cosa, mientras otros creerán que lo es otra, lo que nos enlaza claramente con las reflexiones éticas, los principios, los valores, los ideales. Un ejemplo. En un ayuntamiento puede haber dinero para construir un colegio público o una iglesia, pero no ambas cosas. En ese caso, ¿el problema tiene una solución única o exacta como ocurriría en un problema de matemáticas? Evidentemente no. La solución al problema dependerá de los principios y valores de las personas que tengan que tomar la decisión, que siempre será subjetiva y nunca objetiva. Por lo tanto, es evidente que la economía, como ciencia social que es, no puede ser objeto nunca de un método científico riguroso, frío, objetivo, matemático y calculador, como sí lo pueden ser las ciencias naturales, debido a la multitud de variables y fenómenos que determinan el comportamiento del ser humano. Por eso, siempre existirán economistas con opiniones muy diferentes entre sí, incluso del todo opuestas. Normalmente, la economía se presenta como una ciencia exacta, de ahí esa recurrente utilización de los números, gráficos y ecuaciones con la pretensión de otorgarle una imagen que corresponde a las ciencias naturales, como algo que es lo que es sin dar cabida a la discusión. Cuando un ministro de Economía afirma que no queda más remedio que realizar recortes en el gasto público, o cuando en un examen de economía hay que contestar, bajo amenaza de suspenso, que hay que moderar los salarios para lograr el crecimiento económico, no se trata de un resultado único y exacto derivado de un proceso de estudio objetivo y riguroso, sino que está plagado de los propios principios y juicios de valor de quien emite el mensaje. Para cada problema económico no solo existe una solución, como ocurre con un problema de matemáticas o de física, sino que existen tantas soluciones como formas de concebir el mundo tengan las personas que abordan el problema. Entonces, ¿de qué viene tanto follón? Pues que al final, la ciencia económica es utilizada como herramienta por los poderosos para condicionar e influir en el mundo en que vivimos, evidentemente a favor de sus intereses. Esto, según apunta Garzón, obviamente también ocurre con muchas otras ciencias sociales como el derecho, la historia, la politología, la educación... Y es que, por poner un ejemplo, si alguna vez habéis necesitado un gestor para vuestros papeles o una abogada, ¿cuál es la finalidad última de estos empleos? No quiero desmerecer a las gestoras y abogados, solo faltaría, pero creo que estaremos más o menos de acuerdo en que su existencia es fruto de lo complicado que es de entender para el ciudadano de a pie toda esa infinidad de cláusulas y legislación existente en un documento oficial. Aunque suene muy tópico o muy definitorio, lo cierto es que, personalmente, creo que toda esta maraña de palabras raros y papeleos está hecha precisamente para eso, para que no entiendas ni papa y necesites la ayuda de una persona experta en el tema que te salve de no tener que pagar el triple en la declaración o librarte de una multa usando los vacíos legales existentes. Y esto en parte lo digo porque lo sé de buena tinta, y es que estos empleos, muchas veces, se dedican a estudiar única y exclusivamente la infinidad de vacíos legales que hay para que una vez entendiendo todo lo que se puede hacer, te libres prácticamente de lo que quieras. Porque no olvidemos que generalmente esos jueces y fiscales que escriben sentencias totalmente surrealistas están ciñéndose a la ley. Y que la ley es injusta lo sabemos todas, pero no es solo ese el problema. La cosa está en que además de generalmente ir en contra de la mayor parte de la ciudadanía, en los casos en que va a favor, ya se encargan de redactar infinidad de tejemanejes para que, obviamente, solo aquel que haya aprendido a desgranarlo tenga las estrategias para poder librarse de X o de Y. Pero entonces, si hay tantas lecturas de la economía como personas, ¿con qué definición nos podríamos quedar? Pues yendo a lo básico del concepto, podríamos definir la economía como la ciencia que estudia la forma por la cual se organiza una sociedad a través de la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios. Y como decimos, ya la tenemos liada, porque es aquí donde quieren meter mano ciento y la madre, y ser ellos los que decidan cómo organizar esta producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Y la expresión más cruda de esta ambición, como acabó pasando con los años de hecho, fue el liberalismo. El liberalismo es una corriente que propugna la mayor libertad posible para los agentes económicos, en particular para las empresas. Según esta visión, dejar hacer libremente a los empresarios, trabajadores y consumidores es la mejor forma de lograr el enriquecimiento de las sociedades. ¿Pero qué pasó? Que obviamente se les fue de las manos y petó absolutamente todo con el famoso crack del 29. Ante esta petada de la economía, los estados empezaron a poner restricciones a las empresas, a crear subsidios, pensiones y todo tipo de prestaciones. Es aquí cuando se crea, bajo el llamado keynesianismo, lo que con los años hemos llamado el estado del bienestar. O como dicen los magnánimos Calaña, que por cierto, a ver si sacáis ya el discazo ese que habéis grabado, mamones, en este temazo es mucho más fácil aceptar, es mejor rendir que pelear. Mi cuenta corriente prosperó y mi vida se convirtió en la mejor vida de perro de mi generación, de mi nueva posición. Esto se llama la prisión del bienestar. Oye, Cada persona con la que habléis quiere ser rica y quiere enriquecerse deprisa. Todos quieren algo a cambio de nada. Una vez le estaba vendiendo hierba a un Amish, esos que llevan barba, pero sí, no llevan bigote y toda esa mierda. Pues me dijo que él solo quería fabricar muebles. No te entiendo. ¿Y a qué viene eso ahora? ¿De qué coño estás hablando? No quiero hacerte decir lo que no has dicho, pero acabas de decir que todo el mundo quiere hacerse rico. La puta, sí. Sí, ya te he oído. ¿De qué coño estáis hablando? Como los budistas, van envueltos en sábanas. No les importa la pasta, no comprarán acciones. No me refiero a los budistas ni a los amis. Me refiero a las personas normales, de clase trabajadora. Todos quieren hacerse ricos, o estoy loco. No existen los amis budistas, estoy bastante seguro. No, podría yo no... Podría verlos. Son como un... ¡Ketchup, por favor! No he dicho amis budistas. ¿Qué pasa? ¿No queréis ganar mucha pasta? Sí, claro que ¿no quiero? ¿No queréis ganar mucha pasta? Yo quiero ganar mucha pasta, ¿vale? Ese vender de todo. Podría vender Lutz a un convento de monjas y ponerlas tan cachondas que follaran entre ellas. Esa es la actitud. ¿Puedes vender de todo? Véndeme este puto todo. Boli. Vamos, véndemelo. ¿Qué? Véndeme el boli. ¿Puedo acabar? No he comido nada esta noche. Joder. Enséñales cómo se hace. ¡Bum! Véndeme el boli. Fijaos, venga. ¿Quieres que te venda el puto boli? Este sí que es mi hombre. Este boli. Vende lo que sea. Hazme un favor, escríbeme tu nombre en la servilleta. No tengo boli. Exacto, oferta y demanda, colega. ¿Lo veis? Sabe crear necesidad. Conseguir que quieran comprar acciones. Convencedles de que las necesitan. ¿Lo veis? Esa es la cuestión. Todas las monjas son lesbianas. ¿Qué coño tiene eso? Pensadlo, no pueden tener un tío, así que tienen que follar con tías. Cierto, todos sabemos que de bienestar ha evolucionado más bien poco. De hecho, con la gran crisis del petróleo de los años 70, se volvieron a juntar los líderes mundiales y determinaron que ya era hora de redistribuir la riqueza y los flujos de poder, dando más protagonismo a las clases trabajadoras para... Sí, como si estas cosas pasaran. ¡Esto es pura mierda! ¡No, amiguitas! Estamos hablando de finales de los 70, precisamente cuando entran en juego grandes amigas de la humanidad y sus bienes, sobre todo de los bienes ajenos, como son Thatcher y Reagan. Y básicamente lo que se hizo fue todo lo contrario. Se propuso una vuelta a los preceptos liberales. Menor tamaño del Estado, menores impuestos, menores gastos, menos empresas públicas, más libertad para las empresas privadas, menos protección para los trabajadores y para la población vulnerable, llegamos, ahora sí, a lo que se ha venido a denominar neoliberalismo, el gran cáncer de nuestra historia reciente. Y es que, como escribió George Monbiot en un artículo en el diario.es, ¿os imagináis que los ciudadanos de la Unión Soviética no hubieran oído hablar del comunismo? Pues bien, la mayoría de la población desconoce el nombre de la ideología que domina nuestras vidas. Su anonimato es causa y efecto de su poder. Os emplazamos, por cierto, en este punto a escuchar el programa sobre la doctrina del shock que hicimos hace un tiempo aquí en La Yesca, el número 10, creo que es, porque ahí explicamos detalladamente a partir del libro y el documental de Naomi Klein lo que pasó cuando se implantaron de nuevo estas medidas. We'll be right back. Y es que fue aquí cuando apareció la Escuela de Chicago y con ella, junto con el Plan Cóndor de los Estados Unidos, se hundió y remató a prácticamente todos los países de América Latina en un empecinamiento constante en aniquilar a toda disidencia y, sobre todo, utilizar aquellos lares como campo de prácticas de políticas, digamos, genocidas, básicamente, tanto física como económicamente. Lo dicho, tenéis ahí el programa de la Yesca para profundizar un poquillo al respecto, pero resumiendo muy mucho y teniendo el ejemplo de Thatcher como el primer gran gobierno que puso en práctica estas teorías a cholón, encontramos que, entre otras lindezas, se elevaron las tasas de interés, se redujeron drásticamente los impuestos sobre los ingresos más altos, se abolieron los controles sobre los flujos financieros, elevaron fuertemente la tasa de desempleo, aplastaron las huelgas, pusieron en vigor una legislación antisindical e impusieron recortes en los gastos sociales. Tutto bene, por lo visto. El caso es que todos los devenires que ha ido teniendo la práctica neoliberal durante final del siglo XX y lo que llevamos de XXI, que han llevado indefectiblemente a su constante quiebra una y otra vez, porque esto no hay Dios que lo aguante mucho tiempo, se han limitado a ir deambulando en explicaciones pluscuamperfectas y grandilocuentes sobre dónde estaba el problema. Porque obviamente de alguien tiene que ser la culpa de que pete todo, y suya no va a ser. Y fijaos que esto en sí ya es una puñetera meada en la cara. Yo juego con vuestras vidas y vuestro dinero, me lo reviento todo, se lo doy a mis coleguillas y luego la culpa, pues no va a ser mía. No sé de quién es, pero mía no, desde luego. Y obviamente en ningún momento se ha explicado que al final, le des las vueltas que le des, todo lleva a la misma conclusión. Eso es el mercado, amigo. Y cuidado, que esto que se ha usado como chascarrillo y chiste en múltiples ocasiones explica a la perfección cuál es el problema de casi todos los males que nos comemos día sí y día también. Recordemos que esto es lo que el asqueroso de rato respondió cuando explicaba que no era un fraude ni un engaño lo que habían hecho con Bankia. Que por cierto, esto sí se nacionalizó y no le pareció mal a nadie, aun viendo para qué se nacionalizó. Para robarnos a todas y que estos desgraciados salieran airosos de la estafa. Nada de eso. Es simplemente el mercado. Y sí que lo era y lo es. Y precisamente ese es el problema. Que olvidamos, amigas, que el mercado lo hemos inventado los seres humanos. O mejor dicho, no lo olvidamos. Nos lo van haciendo olvidar a pasos forzados. Porque ¿qué es el mercado? El neoliberalismo afirma que el mercado produce beneficios que no se podrían conseguir mediante la planificación y convierte a los ciudadanos en consumidores cuyas opciones democráticas se reducen como mucho a comprar y vender, proceso que supuestamente premia el mérito y castiga la ineficacia. Todo lo que limite a la competencia es, desde su punto de vista, contrario a la libertad. Y recordamos que ya hablamos del concepto de libertad, que es su libertad, para hacer lo que me salga a mí de las pelotas. Hay que bajar los impuestos, reducir los controles y privatizar los servicios públicos. Las organizaciones obreras y la negociación colectiva no son más que distorsiones del mercado que dificultan la creación de una jerarquía natural de triunfadores y perdedores. La desigualdad es una virtud, una recompensa al esfuerzo y un generador de riqueza que beneficia a todos. La pretensión de crear una sociedad más equitativa, según esta gente, es contraproducente y moralmente corrosiva. El mercado se asegura de que todos reciban lo que merecen. Asumimos y reproducimos su credo. Los ricos se convencen de que son ricos por méritos propios, sin que sus privilegios, educativos, patrimoniales, de clase, hayan tenido nada que ver. Los pobres se culpan de su fracaso, aunque no puedan hacer gran cosa por cambiar las circunstancias que determinan su existencia. ¿Desempleo estructural? Si usted no tiene empleo es porque carece de iniciativa. ¿Viviendas de precios desorbitados? Si su cuenta está en números rojos, es por su incompetencia y falta de previsión. ¿Qué es eso de que el colegio de sus hijos ya no tiene instalaciones de educación física? Si engordan, es culpa suya. En un mundo gobernado por la competencia, los que caen pasan a ser perdedores ante la sociedad y ante sí mismo. Considerar que el mercado es anterior a cualquier institución humana es un disparate absoluto y una incongruencia de dimensiones mastodónticas. Y al final, es cierto que todo es mucho más fácil y se resume en lo que nos recuerdan los enormes zoo en este temazo, ventiladors. Volan capaces la examen que ells posen. Volan ser jutges i autoritat. Volan que donis la pasta que guanyes. Digue-m'ho clar, volen manar. Yo. Volen lligar-te a un discurs, a una bandera, tot el que eres seràs. Volen lugar-te a una marca, a una idea, volen que digues si és negre o si és blanc. Volen la nit de la vida, la volen buida, no volen vore dubtar. Volen quietud i la volen indefinida, volen la seguretat. Ser de este món és un poc complicat, ser i no ser-ho de forma normal. Baix del meu llit tonelades de tristesa, en queda bé la disfressa de sant? De què estàs fugint quan t'acuses? Les teues paraules on van? Quan no quede res tampoc hi haurà excusa. Se estornen les hòsties com un boomerang. Ara es blaneta la pedra, ara fa un fred tropical. Sant fe de pau i de guerra, totes les contradiccions i les cançons, ventiladors, que es guiten merda, merda pa tots. Deixa que el cante la carta, tenim de tot, de qualitat normaleta. Li pose tot el carinyo, baixa ixe foc, volen la base ben feta. Si a mi se'm talla la salsa, un nou bufo, mai menjaré de calent. He de mantindre esta farsa, qui paga mana, sóc jo, són eixes clients. Volen paraules com armes, dignes i plenes, que obri escor i cartera. Volen metàfores i actes, drama i teatre, volen titella i trinxera. Volen que passes l'examen que ells posen, volen ser jutges i autoritat. Volen que dones la pasta que guanyes. Diguem-ho clar, volen manar. Deixa que traga l'aigua subhasta. Ja prou d'escriure i pensar a la carta. Deixa que diga el que pensa el dimoni dormit. Deixa que em lleve el vestit. Somiaven feres dormides, frases domades, líriques subordinades, plats ben calents, postres gelats. Volien merda i tenen raval. Ara es blaneta la pedra, ara fa un fred tropical. Sant fe de pau i de guerra, totes les contradiccions i les cançons, ventiladors, que es guiten merda, merda pa tots. Volen i volen, no solen buidar, tot ho controlen, el bé i el mal. Eixa és la fórmula, este és un fals. Eixes no molen, no em fan volar. Eixa has fallat la teoria i la canviaria. Esta és un poc regular. Esta està bé però es nota l'hipocresia. I a esta li falla al final. Critica i ataca, mira la butxaca. Eros sense capa, lo que digan le grata. Ara es blaneta la pedra, tropical. Sant fe de pau i de guerra, totes les contradiccions i les cançons, ventiladors, que es guiten merda, merda pa tots. Ara es blaneta la pedra, ara fa un fred tropical. Sant fe de pau i de guerra, totes les contradiccions i les cançons, ventiladors, que es guiten merda, merda pa tots. Se ha entrometido con las fuerzas primitivas de la naturaleza, señor Bill. ¡Y yo no se lo tolero! ¡Está claro! Usted cree que solamente ha impedido un negocio, pero ese no es el caso. Los árabes se han llevado millones de dólares de este país y ahora tienen que reponerlos. Es el flujo y reflujo, es el ritmo de las mareas, es un equilibrio ecológico. Usted es un viejo que solo piensa en términos de naciones y pueblos. No existen naciones, no existen pueblos, no hay rusos, no hay árabes, no existen terceros mundos ni Occidente.

si entraban en conflictos bélicos con otros pueblos, se mandaba a más gente a nutrir las filas combatientes, y así sucesivamente. Pero cuando los británicos llegaron a sus tierras, quisieron que la población aborigen trabajara para ellos. En las minas, en las plantaciones, en las talas de árboles, a cambio de un salario en libras, pero no lo lograron porque los nativos no necesitaban para nada disponer de la moneda británica, ya que tenían satisfechas la mayoría de sus necesidades gracias a la propia configuración económica, no mercantil, de sus comunidades. En consecuencia, el Imperio Británico tuvo que adoptar medidas para forzarlos a trabajar. Les impuso el pago obligatorio de un impuesto denominado en libras por cada una de las chozas de las aldeas bajo amenaza de estrictas sanciones y represalias. De esta forma, crearon en la población aborigen la necesidad de hacerse con libras y, por lo tanto, la necesidad de trabajar para los británicos a cambio de un salario en libras. El Imperio Británico introdujo así el mercado de trabajo, en este caso, en las relaciones económicas de los indígenas, y estos se convirtieron en trabajadores libres, según la acepción de los economistas liberales, claro. Como se puede comprender, el surgimiento del mercado en esos pueblos no fue el resultado natural de los acontecimientos, como rezan los principios liberales. El mercado no estaba en ningún sitio. Fue creado. Veamos otro ejemplo. La mayor experiencia de la historia sobre organización económica ajena a los mecanismos del mercado la conformó la Unión Soviética. En ese Estado federal que existió entre 1922 y 1921, la producción, distribución y consumo se organizaba en términos generales de la siguiente forma. Los gobernantes decidían qué se iba a producir y en qué condiciones, cómo se iba a distribuir esa producción, quién iba a poder consumirla y en qué cantidades, y por supuesto, quiénes iban a trabajar en cada uno de esos procesos y actividades. Todo ello se ponía en marcha a través de una enorme y compleja estructura institucional en la que cada trabajador desempeñaba un determinado rol diseñado por los gobernantes estatales y regionales. Cuando la Unión Soviética fue desmantelada en 1991, todo el entramado institucional que permitía el funcionamiento de la economía se desintegró y, por lo tanto, la actividad económica colapsó. Las industrias, las máquinas, los recursos y los trabajadores seguían allí. Pero los mecanismos que hacían que todo ello se pusiese en marcha ya no operaban. A los encargados de las fábricas ya no les llegaban provisiones y no sabían a quién tenían que dirigirse para obtenerlas, ya que su contacto siempre había sido un dirigente político que se encargaba de gestionar la provisión de materiales y que ya no estaba allí. Los trabajadores, por otro lado, llevaban décadas haciendo exactamente lo mismo, y el cambio de sistema económico los dejó del todo desorientados, sin saber qué otras cosas podrían hacer diferentes a los que siempre habían hecho. Este desconcierto provocó la parálisis casi total de la economía, causando enormes daños sociales. La actividad económica no se recuperó a unos niveles similares a los anteriores hasta bastantes años más tarde, cuando un nuevo sistema, el capitalista basado en el mercado, comenzó a consolidarse. Si tal y como aseguran los liberales, el mercado fuese la meta natural a la que tienden los agentes económicos cuando no se enfrentan a obstáculos, el desmantelamiento del sistema económico soviético habría dado paso inmediatamente al mercado. Pero no fue así, ni mucho menos. Los soviéticos llevaban décadas acostumbrados a un sistema que no era mercantil, y cualquier otra forma de organizar la economía se les antojaba desconocida y extraña. Muchos de ellos no habían conocido otra cosa en toda su vida. No existía ninguna razón natural que llevase a los soviéticos a organizarse mediante procedimientos mercantiles. Acabaron por hacerlo unos años más tarde porque las nuevas autoridades impusieron que así fuese. Exactamente de la misma forma que las antiguas autoridades les impusieron 70 años antes un sistema basado en decisiones gubernamentales. No hay nada de natural en todo ello. Es absoluta e indiscutiblemente el resultado de un proceso social. Es decir, eso que se conoce como libre mercado no es más que un oxímoron. Es una mentira como una catedral. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Únicamente lo que quieren, como rezan Activos Tóxicos, grupazo de Móstoles que sacó hace poquito su disco Gran Cuñao, al que pertenece este tema, quieren libertad para lo mío. Se extiende, los recursos sanitarios escasean, los grandes capitales continúan guardados a gran recaudo, las multinacionales farmacéuticas comienzan una escalada especulativa, industrias milmillonarias piden con urgencia dinero a los estados, al tiempo que despiden a centenares de miles de empleados para proteger sus cuentas. Y por supuesto los expoliadores paladines de las privatizaciones, profetas de la llegada del mercado como gran regulador y salvador, callan agazapados con su botín a buen recaudo. Mientras, la inmensa mayoría de la población observa desconcertada las habilidades comunicativas de engalanados generales en ruedas de prensa diarias, donde no paran de recordarnos que estamos en guerra y que, por supuesto, somos sus soldados. Lo somos, sin duda. Lo somos cuando trabajamos de camareros, cuando limpiamos las calles, cuando transportamos sus mercancías, cuando llenamos las estanterías de los supermercados. También cuando nos vamos a casa obedientemente, cuando ya no hacen falta cajeras, porque una máquina nos ha sustituido. Somos sus soldados cuando nos apilamos en el metro para acudir sin demora a nuestros deberes laborales. Cuando acudimos a nuestros puestos, mientras nuestros jefes nos niegan las más sencillas medidas de seguridad, porque eso toca sus previsiones económicas. También somos sus soldados cuando volvemos al andamio el día después de que un compañero se rompiese el cráneo, porque a ellos les parecía bien trabajar un día con vendaval. Somos sus soldados cuando nos resignamos a las enfermedades provocadas por años trabajando con productos químicos. Cuando nos miramos las manos artríticas tras 40 años trabajando de mecánico y entendemos que no hay ninguna inconsistencia entre eso y que nuestros jefes vivan en lujosas casas ajardinadas y disfruten de sus yates. Somos sus soldados cuando ejercemos de policía de balcón, cuando nos apresuramos a increpar, grabar y denunciar a cualquier persona que camine por las prohibidas calles, cuando aplaudimos desde nuestras celdas una detención, sin sospechar que esos mismos policías puede que mañana nos estén desahuciando de nuestra casa. Sin sospechar que puede que mañana nos golpeen y detengan cuando intentemos montar una huelga para no morir en el trabajo. Sin sospechar que serán los mismos que protejan las propiedades de los especuladores, de las clínicas privadas, el material sanitario, de la industria alimentaria, los dueños de la energía o de la boyante industria del papel higiénico. Somos sus soldados, abnegados y obedientes. Desde luego que hay una guerra, cruenta e inmisericorde, pero nos cuesta entender los términos en los que se disputa. Bueno, estos días, a pesar del Juntos Podemos, se puede ver con mayor nitidez. Cuando recuperemos la salud y podamos reencontrarnos, habrá que reclamar las calles y no olvidarnos de pasar cuentas. Y aquí encontramos el alfa y el omega de la política actual, hacerse con este pastel. Porque indefectiblemente la forma de regular este mercado pasa por hacerse con el poder del Estado. Únicamente las leyes y las autoridades pueden regular los espacios mercantiles. Por eso es falso que los liberales quieran reducir el Estado o acabar con él, por muchas veces que lo digan y por mucha retórica que utilicen. Lo que los liberales quieren es llegar al poder del Estado para desde él regular el mercado y otros espacios de forma que se reduzcan o eliminen las protecciones de las personas menos poderosas, logrando así que los poderosos puedan hacer y deshacer a su antojo. Los liberales aseguran que ese camino conduce inexorablemente al bienestar común, pero esto es algo que jamás se ha demostrado en la historia. Al contrario, lo que siempre se ha constatado es que cuanta más libertad tienen los poderosos, mayores son los abusos que cometen. Y los poderosos, por muy liberales que se declaren, nunca se cortan en utilizar los mecanismos del Estado en su propio beneficio, como cuando las crisis golpean sus fortunas y aparecen por arte de magia multimillonarias ayudas públicas destinadas a las grandes empresas y grandes fortunas. Lo que ha ocurrido a lo largo de la historia es que todos los grupos sociales han pugnado entre ellos por llegar al poder del Estado y ser capaces de regular desde él las condiciones sociales y económicas, a través del mercado o a través de otras formas organizativas. Los grupos sociales más vulnerables

Hey. Y ahora